αυτότες en el Eusis. La entrada es un vano entre dos columnas dorias gastado. Está prohibido describir los misterios. La mentira y la imprecisión son por tanto más fieles. Como no es nunca falso el número, pues siempre produce certeza, te diría que mi no terminar de contar el rito es la forma más pura de ser fiel a una verdad. De momento pintaré una escena y una logia y un pórtico, pero ellos, por ellos estamos nosotros y están también unas figuras. Los portadores de la luz están en la escena, iluminan a los hombres de todos los rincones del mundo. Ah, Demeter, estamos en un pórtico y en la escena, y estamos también distribuidos por la logia, como los granos de trigo que se vuelven invisibles para vivir. Unos caballos entran en la logia, disciplinados. Plutón parece conducir el carro vacío. La mujer severa y ajada, una línea, saca de entre nosotros a Proserpina. Urgido a la verdad por el negro vino, diré lo más crudo y terrible. Diré que la línea habló conmigo y que, no sin llenarme con ello el pecho de angustia, me dijo que de la hija de Demeter, Proserpina, la belleza era digna de condena, que muy en lo justo y virtuoso el sombrío dios de la inequívoca muerte estaba de llevarla al casto infierno. Así hablaba la portavoz de la muerte. Añadió que se es de donde se come y que Proserpina, a expensas de Adoneo, se llenaba el vientre de jugosos humos. Como para que la entendiese mejor, en latín, nombró pomus punicus, el fruto del estilo, y si no fuera por la angustia de perder a la diosa, la coincidencia con lo que tienen los hebreos como doctrina, aunque discutiendo si Dios es o no es bueno, hubiera dado que trabajara mi mente. Estos eran, aún mintiendo los misterios en ese momento. Un ir y venir de figuras que se contaban secretos. Los dioses, nosotros los adultos, pero nadie una cosa o la otra. Hijo de Proserpina y Plutón, madre al espacio de la logia, que viene cantando, que viene bailando desenfrenadamente, siempre joven, en su maquillaje de harina, en su velo de puesto, nos arrastra una danza encarrida, y observando el mocido de miso, de miembros de sátiro, corazones acompasados, o su báquico danzar, después, descendido al sepulcro de la realidad, frío y temblor, he estado abrazado a Fantipa como si ella fuera una posesa, sintiendo sus espasmos, sintiéndola derivar en su melopea hasta el nombre más oculto, el más significativo e igualmente comprensible. He sentido que en medio de la danza estábamos escapando a la carrera. Fantipa me besó e introdujo su lengua en mi boca con aliento de ayunada. Muchos son los fenómenos de la consciencia que se suceden en la iniciación. viene muerto y he perdido la voz, gritando por él, que el débito se detiene aquí. El destino es una selva de caminos, senderos escondidos en el éter. Yo alucino, las bandadas de grajillas se trasladan muy derechas, sin dar los rodeos de los vencejos. Los activos murciélagos se imprimen bruscos cambios en su deambular. Las gárrulas golondrinas volando en pareja buscando a su consorte por el espacio dan indicios magnánimos y elegantes, como lanzaderas describen eslabones. Se apegan a la tierra los gorriones, a las casas estos pájaros domésticos, de caperuza negra los unos, pardas las hembras, y suelen alborotar, complicando cualquier predicción, ya que no son silenciosos. No te sacrificaré hoy, pues anuncias viudedad, el luto de la víctima inscrito por la naturaleza es apropiado a un sacerdote melancólico, y para saber de Jandipa mi elección ha de caer sobre una paloma blanca, soltera, pues así me ha llegado. Ignoro lo que veré, pues siento que merma mi inteligencia, pero una esperanza sin forma me consuela de mi ignorancia. El palomo gris de destellos azules es un hombre casado, y de ese futuro no me preocupo, no le voy a dar fin. ¿Qué sacrifico? ¿Cuál es la víctima propiciatoria? ¿Qué sacrificar? ¿Qué tal si un blanco pichón es igual de iraniano y es tan soltero como la Virgen Meretriz? ¿La pandemos? ¿O no es sino perverso convencerse de que se puede saber lo que solo existe ignorado? Pero esta pregunta me hace desafiar la costumbre. Solo la costumbre nos proporciona consuelo en el infortunio de tener que vivir para morir. Y ahora he de obrar tácitamente, bien instruido en los gestos que ha de hacer el hombre como sacerdote hereditario. Hay hombres detrás del tiempo, como hay hombres detrás de Dios, como tras la muerte hay hombres, y son muchos. Solo perplejo se piensa realmente, cuando se piensa realmente se piensa en nada en particular, mejor que en todo. O en una cosa, bien que Fabio, antiguo, de sus autores solo pondera la razón, y que se sepan echar cuenta de que han pensado en algo. Uno solo es el intelecto, pero despedazado por el tiempo es un ente, y un ente, y un ente. Grandes son los pequeños, que mancha con sangre nuestra devoción piadosa. rabia dice la mente del niño y alegre se fructifique en la boca del padre, pues ha venido a tiempo cuando no quedaba pensamiento en mí. Estoy quemando una parte de mí en honor de ti, diosa dispensadora. Esta noche no debemos cohabitar. Yo me iré a dormir a la sala en un camastro, pues así podré soñar que comparto la alegría de los pobres. Vienen a mi mente las perversiones en que mi sexo al dictado de mi cerebro se exalta en éxtasis. Empieza el desfile de mis deseos vueltos imagen con la de un coito necrofílico. Está pintada en el estuco de mi escritorio con encáustica saponificada. En el suelo de la vereda polvorienta yace Adonis desnudo. Está muerto desde hace muchas horas. El charco seco y los coágulos de sangre como granos de granate oscuros son sombras rotundas en el cuerpo descolorido. La prostituta desnuda camina en zapatos de tacón hasta el cadáver. Son suecos ruidos un poco estilizados. De las muecas de mi sombra en la pared. El muerto es una momia sacada de cierta fosa. Ella se introduce en la vagina el miembro cadavérico. Con movimientos de la pelvis y de todo el cuerpo se produce interiormente rítmica fricción. El falo entra y sale de su coño, se lo mete hasta el fondo, descomponiéndole con sus movimientos la postura al cadáver. Aunque no es sino pintura, una imagen pictórica o incluso una elucubración de mi mente, para mí es realidad y desata el nudo de pecho. Puesto que la perversión de mi cerebro es un remedio eficaz a la angustia de mi cuerpo. El espejo se impregna de colores de putrefacción mineral. Venus mira el coito de una con dos. Se acaricia mirando al hombre que penetra a la mujer de sombrero y al otro hombre que también la penetra. Ella se mete el dedo en la vagina mientras está mirando. Luego con un olisbón de cuero se cabalga a sí misma. Está lleno de arañazos el rostro infinito del espejo. Venus mira el coito de una mujer con una momia egipcia. Se imagina mientras se masturba la vagina que está siendo fecundada en la cópula con Adonis o con Marte, que vocifera en su fantasía. O con el impúdico Anquises en privado. Ha impregnado el olisbón de aceite de oliva y de cierta droga picante y lo introduce a golpes hasta la boca de la matriz. La mujer que comete necrofilia llega en ese momento al orgasmo. gritando que ella es Isis, que no otra sino ella es la diosa. Venus mira la felación de una muchacha o adulta mujer negra le hace a un joven blanco. Se dedica al clítoris mientras mira en cuclillas la escena. Un hombre se asfixia copulando, produciéndose cada vez. La angustiosa asfixia alcanza el máximo placer y fornica muy tenaz a su compañera. Tiene la cabeza envuelta en un odre arrugado de cuero. Le falta el aire y le entra la prisa gesticulante de sacar la cabeza. Ella lo baña en una eyaculación femenina y se tumba hacia atrás con respiración profunda y calculada inercia. El hombre queda rígido, agonizando de rodillas entre sus piernas. Pienso que la asfixia introduce una impresión de teurgia dentro del placer genital. El cuerpo se convierte en artefacto que vehicula lo profético. Impedimos salir o perderse al aire caliente que alimenta la erección del pene. Y este propio pene es como poseído por un soplo vigoroso que el cerebro voluptuoso identifica con la divinidad. Luego a este hombre le ha sobrevenido la muerte por agotamiento del dios que lo ha matado. Y así debió de ser su orgasmo, así me lo imagino. Ahora yo, Jantipa, me pongo a imaginar la preferencia masculina por una bestia. Un amigo sentado cerca de mí me relata su insólita cópula con una hembra adulta de elefante. La elefanta lo dejó acercarse y estuvo muy quieta y muy atenta a las caricias. Resoplaba fuerte, suave y ronca. Y mi amigo notó pequeños espasmos en su cintura. Dio la vuelta al animal y lo miró desde atrás. La enorme lanceolada vulva parecía pulsar a un ritmo involuntario. Le pasó las manos por los largos grisáceos y compactos muslos. Vio que estaba casi totalmente humedecida por una grasa pegajosa. Él se puso a recorrer en firme caricia con la mano derecha esa especie de escritorio erógeno, con los distintos labios, mayores y menores, grandes como los pliegues de una manta. No faltaba un clítoris del tamaño de un pene humano, que él agarraba y sacándolo de la especie de concha. Mi amigo adivinó el momento de meter primero la mano, luego el brazo y el otro brazo. Estaba empezando a aplicar también su rostro a la pulsante vulva cuando un espasmo general le hizo temer que una pata de la elefanta o un movimiento brusco lo aplastase. Entonces se alejó y estaba tan excitado que iba masturbándose entre las acacias. Le digo que por dinero y no espontáneamente yo puedo aplacar con un nuevo placer el fuego en que visiblemente lo tiene su relato. Él asiente, dice que como juego más o menos serio le satisface instituir entre nosotros un pacto de prostitución y del pequeño marsupio saca un trackpad curioso con un puño perfecto de discernible significación alegórica. Voy un poco distraída pensando si no seré parecida alguna mujer mitológica, la de la lluvia de oro, pero la rítmica popular me persuade de que ha de repetirse como ritual mi ejercicio de la prostitución, de que el rito está inclinado, la libertad de que habla de momento posible, asiduo filósofo de antiguos prostíbulos. Thank you. momento se siente como que duele pensar, aunque me ha sufrido hace un momento que consume con el eco de su corazón que no me participa. La venería es usted. Considera un sacramento la traición a lo sagrado, sustituido por el espejo plateado que colgó de una rama dura, estaría apóstol de la decepción de la apariencia. Una viga del techo hace pender un espejo de mano similar para que yo recuerde que él es mi dueño, mi sacerdote. Nunca me has pedido que deje, que cese de soliviantar tu conciencia. Casi se diría que ha sido deseada tu angustia. Yo soy un creador y los creadores son siempre celosos, como el dios de los judíos. Pero tú te desvelas porque necesitas que alguien te dé las claves. Desconoces que oculta tu objeto amado, conociendo que tu reflejo está en mí. La ley que dicta las semejanzas e imágenes se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Concédeme sin paternalismo la primera mujer. Me pides la sabiduría, pues no otra cosa es estar unido a la madre de todo. Pido a esa que ante mí te otorga señoriales privilegios y total autoridad. Mucho ha llorado mi espíritu por haberla visto en la penumbra unirse a ti. Aunque ciertamente no tengo por realidad lo que yo mismo he creado, la ley de las semejanzas e imágenes ha sido revocada por su resumen del amor. Unido a mi consorte se hace en mi presente quien me engendra, y eso solo puede ser una fiesta del amor. La noche me trae los susurros del demonio que constituyen el amor. Me dicen que a modo de bruja extraiga de ti la semilla de un sueño. Pero ¿quién eres tú, malogrado semidios? Imagínate que tu actual consorte nos puede abrir las puertas de los templos de Egipto. Imagina cómo habremos de desposeer y destronar a los falsos ídolos en sus propias Santa Santorum. Tú tienes el dominio para introducirlo en el culto. Quiero atentar contra lo más sagrado y no me bastará con disentir de la unanimidad del mundo, sino que he de pervertir para su desdicha al retorno del plutócrata y llevarlo hasta la misma degeneración que la penuria hace. Ahora le ruega con susurros que se levante para darse ella la vuelta. Parece que se corre, pero no lo puedo saber porque quiere esperarla a ella, confiado en la poca emisión y en la picazón que lo despereza todavía. Ella quiere concluir uniéndose con su clítoris a un glande. No comprendo a Platón, es irónico, es cuando una alquitara la forma de sí mismo. Yo estaba en una montaña, había subido una montaña y en la cima no había nadie. Era un risco, pero también gran explanada. Cuando ya estaba yo en el centro, vino a mí un animal Caminaba sobre las patas traseras aunque era una fiera. Su cabeza con el hocico levantado en ángulo perpendicular al suelo era de loba también. Su piel, estando con la cabeza estirada al cielo, abrió su cuello con las manos. Desde dentro de la piel una niña asomó la cabeza y sacó los brazos desnudándose. Era muy bello, porque esta loba estaba ya al principio del sueño. Cuando yo iba a subir, estaba conmigo. La niña me dijo que ella era la diosa prostibularia, que era sagrada, y me preguntó por mi esposo. Me dijo, ¿por qué no ha venido contigo? Hazlo venir, pues sabe que quiero yacer con él. Luego yo entraba en un castillo, pero una entrada por la que asomé solo daba unos calabozos interminables, subterráneos. Otra de las entradas a una caballeriza en la que había un necio. Su cara era la de Planetíades y acariciaba a un perro ciego. Por otra entrada se volvía a salir al mismo prado, como vomitado por la fortaleza. Había más entradas, pero no quise probarlas después de haber entrado al castillo. Volvió a aparecer la diosa y a insistirme en conocerte, esta vez como Isis Bucéfala. Por mi clemencia para con el necio que viste, me despojaste de mi tiara decorosa y ahora el silencio me otorga una corona en forma de cabeza de vaca, que no otra cosa simboliza sino mi clemencia y mi docilidad a lo humano. Visto ropas invernales luctuosas, pero aprovechate tú de mi clemencia también, pues, y en este lecho que para ti descubro, yace conmigo. Así me lo dijo y así a ti, destinatario de este discurso, te lo transmito. Cuando los acontecimientos ocurren en el alma, purifican. He atendido al relato de tu sueño. Claramente parece mostrarse que es deseo de la diosa mi consagración a su sacerdocio. ¿Tienes alguna opinión sobre tu sueño? ¿Me aconsejas seguir su dictado? Asientes en silencio. Yo he de dedicarme, algunos días antes de confirmar mi compromiso, he de domar mis pulsiones. Para tan alto ministerio como el que me brindas con tu presentimiento son preceptivas la privación y la abstinencia. Lo quiere la diosa, pero yo te deseo más aún. Dentro de pocos días habré tomado la decisión. Indigno a los ojos de Isis, habrá de considerar que aunque prohibido por mis votos el sacramento de tu carne, de tu amarga torrecilla ungida con los óleos, de tu dulzura paniceca y perlífera, es lo único que me eleva a la instancia sagrada. No hubiera podido mantenerme puro indefinidamente. Vergonzoso de presentarme en mi casa, me figuraba compelido al más próximo lupanar. Acepta el regalo de mi cuerpo como una ofrenda, porque es una demostración de sencillez apaciguar los apetitos sin orgullo. El momento es propicio. Isadora, introdúcete manteniendo el silencio. No hay nadie ahora. En este tiempo he estado siendo iniciado en la filosofía hipóptica solar, que es suprema y sublime culminación de la devoción a Isis, de modo que siento un sereno desapego a las imágenes, pero es justo que te sean a ti, que advienes como neófita, útiles y gratos guías. Dime a ciencia cierta cuál es el significado del canopé. Algunos judíos actualmente presumen de que estos pequeños ídolos fueron inventados por su pueblo, que tenían una lengua de oro y emitían oráculos inspirados. Aproxímate a esta linterna que se halla aquí suspendida y mírame con arañazos escribir en el suelo el nombre que la presunción les ha dado, sirviendo de paso mi gesto de ofrenda al demonio que reside en el canopé. Cierto es que no es sino la filosofía natural del pueblo egipcio la que los ha formado como anunciadores de los ciclos húmedos del Nilo. La apariencia es de pequeñas momias. Y en verdad, las momias de gatos, de babuinos, si hablaran, mucho podrían decir desde su sequedad, de la consuetudinaria fluctuación del medio húmedo. Hay dentro de este recinto, aquí oculto por esta puerta cerrada, está el misterio de la diosa. Mira por esta ranura y asómbrate, y si se es adorada en todo el orbe, bajo diversos nombres, Minerva Cecrópica. Entre los áticos, ella es la magna dea de Siria. Ella es la Ceres de la antigua Eleusis. La suprema felicidad divina está en el conocimiento del que se nos permite parcialmente tan solo participar. Tu deseo de conocer que denota la presteza con que aplicas tu rostro a la rendija de la puerta es de por sí para la diosa un meritorio signo de piedad. Pues el conocimiento que complace más en el hombre al numen es el que él mismo concede sobre sí. ¡Ay, ay! Hay una gata negra. Veo todo cerca de mí, el creciente de la luna, brillar en medio de la tiniebla. El problema de Isis es el creciente de la luna. La tiniebla se ha dotado de movimiento. Veo en sucesivas fases resplandecer la luna hasta ponerse llena. La sorpresa. sorpresa rebasa en la mirada lo incómodo para el ojo de esta ranura. Todo el disco lunar resplandece en un círculo perfecto, pero se reduce súbitamente a un punto brillante, variando su distancia como en una órbita embriagada. Es la primera luna, de nuevo creciente, la veo alejarse a gran velocidad por occidente, y también se aleja la tiniebla. Todas las fases lunares se suceden en los ojos de Isis. Es, como has podido ver, también la gata negra, un animal ciego, verdaderamente verdadero enigma que Isis deambula en forma de gata por su tabernáculo. También hay en medio de vivos colores una mujer coronada de una media luna. Como en un recuerdo me llega del pasado lejano el conocimiento de que esta es la diosa. Siento haberme apresurado tanto durante mi vida y ansío poder demorarme en esta visión. Su largo pelo está esparcido entre ramos de flores de todas las formas. Su mano hace sonar un instrumento musical, es un metálico cistro. Su puño es una serpiente de plata. Está esparciendo las semillas de su otra mano mientras recorre los confines de un pequeño campo. El agua cantarina llena los surcos, abre los labios. No te despiertes, no es aún tiempo de que te sobresalte el día. Por un hueco en la puerta puedes ver reflejarse en mi rostro que te está mirando la perdida luz de Osiris. Eso me ha dicho la diosa, la belleza de sus facciones en medio de la negrura de su velo es sobrehumana y es más que de ninfa. Sus miembros y sus senos, sus caderas y muslos, sus pantorrillas, tobillos y pies son de mujer, pero no se hallan en ninguna mujer. Los recubren ricos y rubicundos dibujos: el azul de más elevado precio, el verde, el amarillo, el granate, los frutos para la vista del oro y la blanca plata. Veo sus contornos y el fruto de la persea. Hay un niño en sus brazos que me indica que guarde silencio. He esperado ese ruego inconscientemente durante varios años, de modo que al atenuar el sonido de mi soliloquio, vuelvo a escuchar que están brotando las palabras de la boca de la diosa. Alocadamente alegre es la tierra vivificada. Los hombres secos claudican ante los rayos de la luna y no pueden persistir en su empresa de ruina. Así Tifón es amarrado para que la tierra se realice en su fecundidad. Así me habla Isis. La gata negra reitera su presencia con memorable elegancia. Está inmóvil. Del mismo modo, madre e hijo están dotados de una belleza sobrehumana, artística, tanto que parecen figuras a la luz de la lámpara perpetua dibujadas en el muro. Son las cosas que podría referirte de Isis. Largamente podría hablarte de su cistro y del gato con rostro antropomorfo que hay labrado en la parte superior. Acaríciame con reverencia, pues de algún modo me es dado suponer que la diosa que he visto soy yo misma como mujer. Sé que esta es creencia nueva y estrafalaria, pero en mi pasado está haber vivido por un momento en una noche el mito de Isis Osiris y Arpócrates. Yo salvé mi vida siendo temporalmente manifestación de la diosa. Hice simulacro de mi cuerpo y tomó posesión de mi espíritu el demon antiguo. En esa ocasión fue grávido mi vientre y en una sola noche traje al mundo un dios humano. Milagrosamente fue este salvador que, castigando con un volcán a Tidel, a Vitelio y a Putiolano, me aproximó a la que ha sido mi piscis cristiana en los últimos años, descubrimiento magno. Has convertido en lugar de tertulia el santuario de la diosa Isis, y vienen los cristianos a profanar con su plática el silencio y el misterio de su templo. Agradece, neófito, el abrigo que te dan las pacíficas leyes y marcha cargando con tu pesada vida al exterior del culto que no mereces rendir. En cuanto a ti, cristiana, has desatado nuestra concupiscencia y debes sofocarla con la triple ofrenda de tus cavidades penetrables. Abre la boca que meta mi polla. La conducen del pelo, le retiran el fino manto. Es interesante el esfuerzo del conjunto, ya que los ciñe toda una perspectiva difícil, algo anamórfica. No te hagas de rogar. Humíllate, cristiana. Sufre recibirnos en tu ano y tu coño como testimonio que has de dar de tu pistis, cristiana. Hay un gran alboroto de blancos mantos y ajetreo de cabezas calvas en torno a Xantipa despojada de su ropa. Lanza gemidos ante los embates, grita con voz ronca, con voz aguda, con sordos jadeos. Y ahora conducirla a la cámara secreta que con un hilo de metal le hemos de inscribir al fuego sobre su piel, que Dios odia la desvergüenza. Sobre la piel del albaricoque, a la altura del coxis, de Xantipa imprime con un hierro candente la imagen de un ojo. Después, en medio de los gritos, sosteniendo con las manos la nalga izquierda, le estampan a fuego la silueta de un pescado. El canto de Xantipa se vuelve a llenar de gritos en el momento de grabar el tercer dibujo. Sobre la nalga derecha, un negro monstruo palustre, de pie sobre sus patas inferiores. Y ahora, mujer cristiana, en prueba de nuestra condescendencia, obtendrás de nosotros un pequeño regalo. Un amuleto que te protegerá de tu mala suerte. Pero debes ganártela para ti. Ablanda nuestros corazones. Besa nuestro corazón. De forma que se desate nuestra convicción. Calipistia. Esta que la mujer Dios creyó, no soy Dios, sino la propia Dios tampoco. La adoración que me reiteras a mí, simple mujer mortal, de después de volverse la Isis, mi protectora. El haberme soñado con más edad es señal de que si tu devoción persiste con los años, tendrás en la diosa a una consorte como ahora me tienes a mí, y habrás de mí, de cristiana, una lista de tu fe. Me reconoceré en la antigüedad de su majestad. Me resigno a darle culto privado a modo de filósofo. De ningún modo, no han de ser impedimento. Las torpezas al decoro de tu culto, la diosa te quiere. Así pues, ya que eres digno, no has de reposar hasta que se verifique el reconocimiento de tu actitud para el culto. Sería preciso ser desconocido, volver a ser iniciado en un paraje donde la marafón de tu fama no me señale como sacrílego. Ofender a la diosa es a veces el único modo posible de aproximarse a la vida. No se recibe ya al alma perdida con la ceremonia habitual, no se rinde más culto al sexo de Eva, no se extinga la lucerna por fin, porque está de nuevo con nosotros la consorte de los eones. Sí, que se extinga la lucerna, porque en la sombra vamos entre todos a sacar brillo al hígado que nos reservó hasta el fin de los tiempos y los faustos. Echará chispas en viril remate de jamón. Acércate, Santi Pulicia, y deja que te lea de este cuaderno las líneas que he estado escribiendo acerca de lo que se te pide. Después del día de reposo, Sofía envió a su hija Zoe, la llamada Eva, en calidad de instructora para poner de pie a Adán, ya que este carecía de alma, a fin de que los que iban a ser engendrados por él fueran recipientes de la luz. Cuando Eva vio al que era su misma semejanza tirado por los suelos, sintió pena por él y dijo: Adán, vive, levántate de la tierra. En un instante su palabra se convirtió en obra, y efectivamente Adán se levantó y enseguida abrió los ojos. Cuando la vio, dijo: serás llamada madre de los vivientes, tú, pues tú me has dado vida. Tomad y bebed todo de él, porque este es mi cuerpo y mi sangre, sentencia justa, divina intención. Hemos sabido, Jantipa, que has llevado tu depravación al punto de unirte a un gentil. Confío en que este pecado contra Moisés sea agradable a la serpiente, pues he sembrado en mí la semilla del desconcierto. Cuando la ira de Jehová recae sobre nosotros, somos mártires del pleroma, por sufrir en todo nuestro ser su injusto castigo, su desconcierto. Tu desconcierto y tu infidelidad son indicio de genuina santidad. Dame tus instrucciones para que se cumpla la blasfemia, para que mi enamorado experimente en sí mismo la abyección de sí. Ya que no se desconoció y le advino tan solo la amonestación que no invita al conocimiento de la propia nada, será necesario que remontando el curso del Nilo se aniquile su ser, profanando nuevos votos en la Tebaida. Allí su rostro es desconocido y su historia no le resultará difícil hacerse pasar por otro, adoptando el apelativo de Timoteo. Allí en el templo mayor de la Topónica podrá sin embarazo traicionar a los astros y ganarse un polvo tan redentor. Ante los sagrados conocemos cuál es nuestro fin. Como medio que ha de facilitar el cumplimiento de ello, en este papel mírame trazar a modo de instrucción mágica los caracteres de los dos supremos silenismos que residen en la lengua favorita del demiurgo, esto que escribo. Profanados, serán desvelados los misterios, pues nada debe permanecer secreto o enterrado y todo debe volver. más eclipsada la luz de las imágenes de los